defenderme no le nace. Pensar que el racismo es una enfermedad. Descubro que te odio solo por tus actos. No te imaginas el asco que me das. Estoy orgulloso de mis ideas. Y al algo que hagas no las voy a cambiar. Me siento orgulloso de ser intolerante. Contigo nadie que actúe sin pensar. Intolerancia contra el intolerante. Sabes que de ti no puedes abusar. Eres más que un vapor, soy ignorante. Y porque es muy grande no lo voy a cerrar. Y es que soy un racista. Misma situación, todos oprimidos ahora oprimen dos. Ya no hay libertades, ya no hay opinión. Pero en vez de censura es manipulación. Son los mismos perros con distinto collar. Van disfrazados pero a mí no me la dan. Son todos iguales, no hay ninguno bueno. Fascistas diferentes, fascistas por igual. Intolerancia contra la intolerancia.